estás, mi vida se ha vuelto inmensamente gris. Y yo aún te añoro, ¿cómo? Te digo, ¿por qué no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz? Sé que me duele despertar solo en la casa si no estás, siempre esperando si vendrás, imaginando dónde estás, quién en tus brazos mimarás, quién a tu lado dormirá. ¿Por qué no vivo sin tu amor? Tantos recuerdos tengo hoy en este cuarto donde ayer nos confundimos piel a piel. ¿Por qué no vivo sin tu amor? Quiero tu cuerpo acariciar, quiero que vuelvas como ayer, estoy cansado de llorar. Por favor, me siento solo, solo debieras tú saber. Vuelve que estoy esperándote. ¡Echa! ¿Por qué no vivo sin tu amor, sin tus caricias, sin tu voz? Sé que me duele despertar solo en la casa. Recuerda que siento tu piel en cada despertar.